Bueno, 3 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana y abrimos esa escotilla. Lo hacemos en Vizcaya, como cada viernes, junto con los martes. Y bueno, pues hoy por ella se nos colará Mariby Marañón, de Mujeres del Mundo, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Mariby, egunon. Hola, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Muy bien, gracias. Pongamos 8 de marzo 2019. Pongamos las vidas en el centro. Planto al heteropatriarcado capitalista. Este año no era un 8 de marzo cualquiera. Era un 8 de marzo especial. Especialmente esperado. Especialmente deseado. Especialmente preparado. En definitiva, especial. Llevaba el movimiento feminista un año dando vueltas a cómo organizar los eventos, cómo planificarlos, cómo llegar a las compañeras que tomaron parte activa antes, en y después de la huelga del 8 de marzo anterior y de las diferentes actividades que se realizaron. Y utilizando todos esos conocimientos, aprendiendo, como siempre, de los aciertos y de los errores, se fueron poniendo en marcha diferentes alternativas. Algunas, por ejemplo, como facilitar información bien documentada y breve, hacer una gran difusión para llegar a personas de edades y formas de pensar diferentes, conectar y coordinar grupos en centros de trabajo, barrios y pueblos, para que cada lugar marcara sus exigencias, actividades, acciones. Esos planteamientos se complementaban con las continuas asambleas abiertas, donde con un funcionamiento horizontal se ponía en común lo que ya estaba en marcha, recogiendo a la vez las nuevas iniciativas que iban surgiendo. Esas asambleas en Vizcaya, que en más de una ocasión reunieron a más de 200 personas, fueron una escuela impresionante de respeto, de libertad de expresión, de intercambio y de colaboración, que ayudaron mucho a valorar las aportaciones de todas, contribuyendo a reforzar nuestra unidad, dándonos seguridad y fuerza a cada una, individual y colectivamente. Se conseguía así no solo dar respuesta al día 8 de marzo, que también, sino que tal como recogía el documento para la reflexión, organización y comunicación de la huelga feminista que elaboró Euskal Herriko Movimiento Feminista, llamando a la huelga del 8 de marzo, nos marcaba el camino a seguir. Me vais a permitir que os lea 2 párrafos de ese documento, porque me parece que sintetiza muy bien lo que se pretendía con el 8 de marzo y más allá. ¿Qué es la huelga feminista? El 8 de marzo, las mujeres trans y bolleras dejaremos de hacer todas nuestras tareas y tomaremos las calles con fuerza. La huelga feminista se sitúa en todos los ámbitos de la vida, en los trabajos remunerados y no remunerados, en la sexualidad, en nuestro modelo de consumo, en la manera de construir la familia, en la forma de producir conocimientos, ante el racismo, ante el modelo de la belleza y ante todas las opresiones. Con la huelga feminista nos plantamos ante el heteropatriarcado capitalista. La revolución feminista exige politizar la vida, porque es necesario comprender el día a día como un espacio de lucha, ser conscientes de que los poderes regulan nuestro cuerpo y estar dispuestas a transformarlos desde la raíz. El feminismo no es cómodo. Se trata de una práctica política radical. Por tanto, el conflicto es necesario, en especial en los espacios situados fuera del conflicto político, es decir, en los trabajos feminizados y precarizados, en los trabajos gratuitos de cuidados, que debemos realizar en las familias heteronormativas, etcétera, etcétera. El 8 de marzo, las excluidas por el heteropatriarcado capitalista, tomaremos el centro, porque queremos poner en el centro de la vida en el centro de la vida de las trans, mujeres y bolleras. Y por todo ello realizaremos la huelga del 5F. Será una huelga feminista de cuidados, de empleo, pensionistas, estudiantes y consumo. Cora Borroca feminista. Bueno, Mariby Marañón, de Mujeres del Mundo, es que ricasco por esta escotilla para hoy y hasta la siguiente. Muy bien, pues es que ricasco. Venga, agur.